Panorama. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Como decíamos hace un instante, la verdad que la fiesta del alfajor cerró como un verdadero éxito en este fin de semana largo, lo decían todos los pronósticos y se cumplió. Fue masiva la concurrencia y el retorno al encuentro de la gente, la festividad, la tradición de la falda. Vamos a conversar con el intendente Javier Dieminger, que está en línea con nosotros a esta hora, para que nos dé su impresión, su balance sobre esta fiesta del alfajor que ha pasado este fin de semana. Estimado Javier, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ha sido un fin de semana muy bueno en toda la provincia de Córdoba y particularmente en La Falda. ¿Qué balance haces luego de, bueno, esta realización exitosa de la fiesta del alfajor tras 2 años de pandemia que habían paralizado todo, poder retornar al encuentro y bueno, y que la municipalidad pueda llevar adelante este evento que estaba pendiente? Bueno, realmente las expectativas eran muchas sobre este evento. Habíamos cambiado la fecha justamente para tener la certeza de poder hacerlo. Recordemos que se hacía en octubre la fiesta del alfajor, bueno, nos llegamos a noviembre, el tiempo nos acompañó con un poco de calor por ahí para los chocolateros, pero realmente fue un fin de semana excelente, extremadamente positivo el balance que hacemos de la fiesta. Nos llamó mucho la atención el día sábado en la inauguración, en el corte del alfajor gigante, la cantidad de gente que ya había a esa hora, y eso que el calor era mucho. Y bueno, después, como decís, ¿no?, volver a la presencialidad con una de nuestras fiestas y lograr esa cantidad de público que hubo, realmente muy contentos, muy bueno los dos escenarios, un escenario abajo y un escenario arriba de la avenida Edén. Eso dejó que la gente pueda circular y así todos los dos lugares estuvieron colmados. Así bueno, realmente muy positivo este balance, y consultado con los privados también, ¿no?, porque acá hubo la participación de los hoteleros, gastronómicos, todos muy contentos en el sector comercial. Si bien el calor puso en riesgo a los chocolateros, no así tal vez a los productores de cerveza artesanal, que pudimos ver vinieron de otras provincias también a poner stand en la fiesta del alfajor. Sí, eso nos dejó muy contentos, ¿no? A más de 10 provincias representadas en nuestra fiesta. Eso habla de la importancia de la fiesta para el producto regional. Así que contento de ello llevarse adelante. Y como voy a decir, lo de cerveza artesanal, creo que fue el fin de semana adecuado para ello. Han vendido muchísimo. Y bueno, después en el Paseo Trenkel, los full track también estuvieron impresionantes lo que han vendido en ese sector, ¿no? Sabemos que tu gestión tuvo que suspender el Festival del Tango, que no pudo realizar algunas festividades. ¿Esto reabre entonces la posibilidad de los eventos en La Falda? Y bueno, como antesala de una temporada que, bueno, esperemos tenga muchas propuestas. Sí, obviamente que esto también era una apuesta en valor, y nos servía de parámetro para ver cómo se iba generando las distintas actividades. Así que bueno, contento de ello y a la espera. Nosotros, mi gestión no tuvo todavía el Festival del Tango presencial, porque cuando nosotros entramos en septiembre de 2019, el tango ya se había hecho, y después nos agarraron 2 años de pandemia, si bien lo hicimos virtual, pero bueno, obvio que no es lo mismo. Así que bueno, con expectativas, y después bueno, en el verano, tenemos el Festival Bajo las Estrellas, así que estamos ya programando para el 8 de diciembre la fiesta patronal de La Falda, que hace mucho que no se festeja, si bien va a ser algo chico en conjunto con la iglesia, pero vamos a hacer alguna apuesta artística para el 8 de diciembre, y hay una apertura de temporada, y la temporada en sí, que ya sí, el marco de reserva es muy importante para la fecha en la que estamos, así que creemos que indudablemente va a ser una de las mejores temporadas de los últimos tiempos. Estimado Javier, bueno, saludar la realización de este evento, la alegría del encuentro, y bueno, nos estaremos encontrando próximamente cuando se vengan ya las actividades públicas al aire libre. Desde ya, nuestro saludo y nuestras felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por acompañar, por estar siempre comunicando a la gente lo que se hace, y déjame agradecer al equipo municipal, porque mucha gente trabajó para que esta fiesta haya salido como salió, así que bueno, agradecer a la familia municipal por estar siempre a la altura y poder llevar la fiesta de la Cajón. Hablamos con el intendente de La Falda, Javier Dieminger. Estimado, muchísimas gracias, que tenga buen día. Hablábamos con el intendente de La Falda, Javier Dieminger, luego de realizada la fiesta nacional del alfajor. Con el Instituto Mexicano del Sonido.